Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Nuestro tema aquí por esta vez es conociendo a Dios. Y hemos visto algunas cosas, ahora estamos sobre los atributos de Dios. En estos atributos de Dios, estamos viendo que al estudiar los atributos de Dios, estamos conociéndole. Jeremías 9, 23 y 24, 2 Pedro 1, 2 y 3, 18. Los atributos son cada una de las perfecciones de Dios. Dios no ha adquirido estos atributos en ningún sentido, son lo que es Dios, lo que ha sido y lo que será siempre. Es la esencia de su carácter. Él es la fuente de todos y nunca los ha recibido de nadie, y nadie se los puede quitar. Ni con la eternidad pueden estos aumentar o disminuir. En Dios no hay cambio de ningún tipo. Vimos en nosotros en nuestro programa anterior sobre la omnisciencia de Dios, donde Dios sabe absolutamente todas las cosas desde siempre y las conoce a la perfección. Vamos a ver ahora aquí en este programa la omnipotencia de Dios, donde Dios todo lo puede. ¿Sabe? Hay personas que luego preguntan cosas. Si Dios, una vez me dijeron, ¿puede Dios hacer algo tan grande que ni Él mismo lo puede levantar? Entonces quisieron con eso poner una trampa. Pero sabe, y si yo hubiera dicho que no, entonces ya ve, Dios no es omnipotente. Y si hubiera dicho que sí, entonces también hubieran dicho, no es omnipotente. Necesitamos recordar que Dios puede hacer absolutamente todo lo que quiere, pero no siempre quiere hacer todo lo que puede. Por eso, nomás porque Él puede siempre hacer algo, eso no quiere decir que siempre Él quiere hacerlo. Él podría hacer otro universo como este, pero más grande o más chico. Pero eso no quiere decir que Él quiera hacerlo. Él podría traer otro diluvio, pero Él ha dicho que Él no lo va a hacer. Así es que Él puede hacer todo lo que quiere, pero Él no quiere siempre hacer todo lo que puede. Mire, en primer lugar vamos a ver que de declaraciones generales de la Escritura acerca del hecho o acerca del conocimiento absoluto o del poder absoluto de Dios. Mire allí en Job capítulo 42, Job 42:2, dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Ni una cosa que Dios no puede hacer. Mire Génesis 18:14, la Biblia dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Es cuando Dios le estaba haciendo la promesa a Abraham de que su esposa Sara tendría un hijo. Y Sara era estéril, además ya se le había pasado la costumbre a las mujeres, la Biblia dice, ya tenía 90 años, Abraham tenía 99, y a esa edad, dice Dios, Sara tendrá un hijo, y Sara se rió. Obviamente, toda la ciencia y todos los médicos y toda la gente hubiera pensado que es imposible, pero no toman en cuenta la omnipotencia de Dios, y ese es un problema hoy en día. El mundo en todo lo que hace no toma en cuenta la omnipotencia de Dios. A veces por eso los meteorólogos fallan tanto, porque no toman en cuenta la omnipotencia de Dios. Dios puede cambiar todo en un instante, como luego dicen, sin previo aviso. Así es que todo, absolutamente todo lo puede Dios. Declaraciones detalladas de las Escrituras acerca del hecho. En número uno, en el mundo de la naturaleza, mire Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 y allí versículos 1 al 3. Mire lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es que, mire, personas no entienden cómo Dios hizo las cosas, y por eso es que a veces prefieren negarlo, ignorarlo, etc. Pero Dios conoce absolutamente todo y puede todo en el mundo de la naturaleza, y como aquí Dios solamente decía la palabra y las cosas aparecían. Contrario a todos los evolucionistas que piensan que todo de la nada se hizo. Y hoy, qué sabia es la naturaleza, dicen, y qué poderosa es la naturaleza. No es cierto, qué poderoso es el Dios de la naturaleza y el Dios que hizo todo. Ese, Él es el poderoso, no la naturaleza. No es sabia la naturaleza, ella en sí nada puede. Y hoy la gente, hermano, y aquí podríamos ver multitudes de cosas de estos versículos, pero nomás estamos diciendo que en el hecho de la naturaleza, Dios todo, absolutamente todo puede. En el principio, ahí creó Dios el tiempo, y luego creó, quiere decir que la materia sí se crea, Dios la creó, no el hombre, Dios sí. También vemos que Dios, vemos que hay un Dios, y vemos que Dios es aparte de la naturaleza, y vemos que Dios es superior a la naturaleza. Y vemos aquí que Dios es relevante. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, los cielos, dice plural. La Biblia menciona hasta el tercer cielo, allá en 2 Corintios 12. Y aquí en el Génesis 1 nos explica cuáles son los primeros dos. El primer cielo es aquí donde vuelan los aviones, las aves, vivimos nosotros, etcétera. El segundo cielo es el espacio donde están las estrellas, el sol, la luna, todo. Y el tercer cielo, allá según Pablo, es donde la misma presencia de Dios. Así es que Dios todo lo puede en el asunto de la naturaleza. En la experiencia de la humanidad también. Por ejemplo, Daniel 4. Lea usted ese maravilloso capítulo y yo le garantizo que usted se sorprenderá y cómo Dios todo, absolutamente todo lo puede. Allí en Hechos 9 con Saulo de Tarso, de qué forma Dios allí sabía lo que estaba haciendo y Dios tumbó a Saulo de Tarso a tierra y allí Saulo de Tarso fue convertido, ahí se arrepintió y recibió a Jesucristo y su vida fue transformada y todo lo demás. Así como el rey Belsasar allá, de qué forma Dios le mostró lo que iba a hacer al rey Nabucodonosor, lo doblegó, convirtiéndolo en un animal por 7 años. Y Dios todo lo puede. Dice la Biblia que Dios da vida y Dios la quita. Dios enferma y Dios sana. Dios todo, absolutamente no hay cosa que Dios no pueda hacer. En la experiencia humana debemos estar conscientes de ello. Mire allá Santiago o el Jacobo capítulo 5, dice la Biblia así, 4:15, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Debería siempre el ser humano estar sujeto así como Dios lo muestra en Belsasar, Daniel 4, lo muestra en Saulo de Tarso, Hechos 9, lo muestra en cantidad, como ya vimos allá con Sara y Abraham, y cómo Dios absolutamente todo lo puede. También número 3, los habitantes celestiales están sujetos a la voluntad de Dios. Los habitantes celestiales están sujetos a la voluntad de Dios. Mire Daniel 4:35, dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Así es que en la tierra Dios hace su voluntad, en el cielo Dios hace su voluntad, y no hay una sola persona, ni todas juntas, que estorben a Dios, ni puedan en ninguna manera variar el plan que Dios ha establecido. Así es que el hombre da cosas contra el aguijón, queriendo rebelarse y queriéndose cambiar y queriendo alterar las cosas y mejorarlas, pero sabe, es inútil. No reconocen que es Dios que tiene todo en control, todo en sus manos. Él absolutamente todo puede, y a pesar de los años no se le ha salido de control nada, y la lluvia no se le ha salido de control, ni el frío, ni el calor, ni ninguna sola cosa se le ha salido del control de su poder. En cuarto lugar, vemos que aún el mismo Satanás está bajo el dominio de Dios. Miren el libro de Job, Job y el capítulo 1, lo que dice allí la escritura. Dice ahí la Biblia de esta forma, Job 1:12, dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satanás delante de Jehová. Mire, cuando le dio permiso a Satanás de tentar a Job y destruir todo, pero Job, Dios le marcó la diferencia, no pongas tu mano sobre su vida. Y Dios no pudo, y más adelante Satanás mismo reconoció que pusiste cerco alrededor de su vida para que nadie le toque. Entonces Satanás no pudo tocar. No piense usted que el diablo puede hacer lo que quiere. Él está sujeto y él nomás puede llegar hasta donde Dios le permite. Mire Lucas capítulo 22, 31 y 32, dice la Biblia. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, dice el Señor, Satanás te ha pedido para zarandearnos. Él no dijo que lo hizo a fuerza, ha pedido. Mira Apocalipsis 22, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Dios está en absoluto control, porque Él todo, todo lo puede. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.